Hablaremos hoy de la vida cotidiana en Córdoba, pero en Córdoba la Sultana, en Córdoba, en Andalucía, ¿no? En el siglo X vivían allí 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, estaban los musulmanes ahí, por eso había tantas mezquitas, ¿no? Y el plano urbano estaba desarrollado de tal forma que cuando entraron los conquistadores cristianos en el siglo XV, respetaron su arquitectura. En verdad no había plano urbano alguno, ¿no? Pero la ciudad era muy hermosa. La casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. Estaba construida hacia adentro, todavía se ve eso, desde luego, ¿no? El centro era el patio donde se gestaban las reuniones familiares y no había dormitorios. Repito, no había dormitorios. En un extremo de cualquiera de los salones había una plataforma alzada sobre el suelo que se aislaba del resto de la casa con una cortina colgada del techo que se llamaba la cuba, es decir, alcuba, es claro. Decir, alcoba. Bien. El dueño de la casa era el ñato, ¿no? La influencia de la rama masculina era tan grande que el tipo llevaba a la madre a vivir con él. Y la madre gozaba de una autoridad muy por encima de la de la esposa o esposas. Uy, lo que debía ser. Oh, el conventillo. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas, como en todas partes, ¿no? El polígamo debe ante todo mantener a sus esposas. Un tipo que tiene 7 esposas y anda mangueando por ahí y se hace pagar el café con leche por sus propias esposas, no puede ser polígamo. Bien, las personas más humildes se contentaban con una esposa, también podían tener esclavas, ¿no? Una categoría menor. Ciertos detalles concernientes al matrimonio son interesantes. Era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen, no como ahora. Porque esto hacía muy difícil casarla. Incluso a veces con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido su virginidad elaboraba un acta policial del infortunio alegando violación. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía, llegado el caso, verse reducida por algún contrato de matrimonio redactado antes de la boda. Allí, digo, en ese contrato podía limitarse el número de concubinas, se establecía la duración de las ausencias que podía tener por año, la cantidad de vino que se comprometía a tomar como máximo al día. Por ejemplo, el señor Al-Adjurami se compromete a no alejarse de su esposa más de 6 meses consecutivos, a no ser para completar la peregrinación a la Meca, en cuyo caso tiene derecho a una ausencia de 2 años completos. Después, si él no cumpliese, su esposa estaba autorizada a obrar como mejor le pareciera. Era raro ver mujeres por la calle, mujeres libres en todo caso. Desde niñas eran vigiladas y eran casadas sin consultar su opinión y sin ver a su esposo hasta el momento del matrimonio. Cosa que no anduvieran diciendo, ay, este no me gusta qué. No. La llamaban para el día de San Valentín cualquiera. Cualquiera. El marido la retenía a la casa, que debía compartir con las otras esposas. A cambio del privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas. ¿En qué sentido? En todos, pero especialmente en ese que usted dice. Ante una diferencia de trato grande, la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez. Incluso con declaraciones del orden de, ay, fulanita se la pasa disfrutando todo el día, en cambio yo estoy aquí y míreme, señor juez. Bien. El matrimonio podía disolverse por requerimiento del marido en acto público repudio. Vamos a hacer un acto público de repudio, muy bien, listo. Había que pronunciar 3 veces una palabra clave. La palabra te la daba el juez cuando te casabas. Por ejemplo, te decía, y cambiaba con cada pareja, me imagino. El tipo te decía, si usted quiere repudiar a su mujer, llegaba el caso, ¿no? Diga la palabra, por ejemplo, ensimismado tres veces. Ensimismado, ensimismado, ensimismado, decía el tipo, en un acto público al que concurrían los parientes. Y ya con eso... Y ya con eso la repudiaba. La mujer repudiada, que es un lindo título, sí, para una novela, escrita por Esther Goris, no podía casarse hasta tres meses más tarde. Nada más que para ver si, por casualidad, no estaba embarazada del tipo anterior, ¿no? El hombre sí se arrepentía del repudio. Y bueno, ¿por qué no lo pensás bien? ¿Podía ir para atrás? No, era muy difícil. Solo podía recuperar a su antigua esposa luego de que ésta, me refiero a la esposa, pasara por otro hombre que a su vez tenía que repudiar. Es un trámite. Es un trámite, mire, que prefiero no te repudio por eso, por temor a arrepentirme. La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas, tanto de la novia como de las invitadas. Cuando llegaba el día señalado, la novia, con la cara velada, eso sí, era conducida a la casa donde viviría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo debía ser lo más rico posible. Si hay miseria, que no se note. En unas mulas, detrás de su balancín, la novia llevaba los cofres con su ajuar. Tenés una docena de... Sí, medias. Medias, calzones de lona de catre, todas esas cosas. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de los quehaceres domésticos, al paciente trabajo de copiar el Corán. Si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías a la calle, espiaban por los ventanucos. Dentro de su hogar, la cordobesa refinada, que es otra novela, pero esta de Arturo Capdevila, dedicaba varias horas al aseo. La esposa favorita debía esperar, adornada con sus mejores galas, la vuelta del dueño de casa. ¿Dónde había ido? A comprar ajuar. ¿Qué? Porque trabajar no laburaban esos tipos, tenían quien laburara, porque no iban a la oficina. Iba al boliche de la esquina. Sí, está con los amigos. Venía con una esbornia de padre y señor mío, y la mina encima le tenía que hacer fiestas. Ibn Asen cuenta que ya en el siglo X, las cordobesas masticaban sustancias gomosas. Cuidado. Cuidado. ¿Quiere usted masticar una sustancia gomosa? Para perfumarse el aliento. Disculpe, voy a masticar una sustancia gomosa antes de propinarle un ósculo. Para reavivar el color de los labios y encías, la frotaban con raíz de nogal. Debió ser un espectáculo digno de verse. Agachadas las damas, no, mordiendo raíces de nogal. No, cortaban la raíz. No se me había ocurrido esa posibilidad. No, dale. Pero eso de derribar bosques para enrojecer encías es un mal negocio. La mujer andaluza adoraba los perfumes y una industria muy organizada procuraba complacerla con variedad de hedores. Los perfumistas incluso preparaban sus mezclas a la vista del público. Mira, yo le he hecho esto, aquello, qué sé yo. Con unas minas que le andaban medio atrás, como si ese olor... Era como una puesta en escena. Algo así. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía por su perfume más que por su atavío. Era algo que formaba parte de su personalidad. Estoy enamorada de tus olores, que ni las rosas los tienen mejores. Cuenta Al-Butamil por qué su amante clandestina no podía ir a verlo. Y leo. Tres cosas le han impedido visitarme. La luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas y el ámbar oloroso que exhala su cuerpo oculto por el manto. Admitamos que pueda tapar los ojos con una manga y dejar en casa sus joyas. Pero ¿cómo suprimir el perfume que emana de su piel? Los frascos de perfume se guardaban en pequeñas cestas de cuero. Los ungüentos en unas cajitas llamadas murgum. Finalmente tengo aquí unos detalles muy interesantes acerca de los esclavos. Mercado de esclavos en Córdoba. Si se trataba de un hombre, el valor dependía, naturalmente, de la fuerza física. Pero en las mujeres, belleza y habilidades artísticas. Los más ricos tenían también esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido realizar la castración, pero sí podían comprarlos ya castrados. ¿Interpreta? Uh-huh. En la castración morían muchos, no era muy segura. Y el valor entonces de un hombre eunuco era 10 veces mayor que el de un esclavo común. Y los señores pagaban encantados el dinero, ya que nadie mejor para custodiar un harén. Sí, tal cual, no hay peligro. No, se lo recomiendo. Bien. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias. Algunas provenían del norte de Italia y otras del norte de Europa. Allí los piratas sarracenos capturaban muchachas rubias y después las vendían. El cronista Al-Yazati cuenta lo siguiente. Una historia que no voy a contar, es un poco aburrida, acerca de una prostituta que se hacía vender muchas veces. Era muy común eso, ¿no? Te hacías vender y rajabas. Atención, incluso para... Pero el comprador la va a reclamar, cada vez más compradores la reclaman. No, esto es así desde Grecia, ¿no? Pues yo recuerdo a la hija de quién era. De una vecina suya, ¿no? La hija de un rey que, siendo muy hermosa, de Erixitón, la hija de Erixitón, se vendía como esclava. Y después rajaba, y como tenía, me parece, el poder mágico de cambiar su apariencia, nadie la reconocía. Entonces vendía como esclava, qué sé yo, al segundo día o al rato, la mina cambiaba de apariencia y se rajaba. Se vendía de nuevo como esclava, meta, guita y guita. Guita que, lamento decir, se gastaba dándole de comer a su padre, Erixitón, que tenía un apetito que no se saciaba jamás. Entonces se gastaba toda la guita en fiambrería. Bueno, y esta es la historia que contaban aquí, ¿no? Al parecer eran muy bien vistas las esclavas de Roma y también las persas. Algunos mercaderes las educaban en la música y en la danza, pero aumenta el valor, naturalmente, ¿no? Cuando lograban reunir varias que supieran danzar y cantar o tocar instrumentos, formaban una orquesta y las vendían así en conjunto a los príncipes moros. Estas orquestas femeninas se llamaban gildras, incluso por el nombre de una cortina que se llamaba así, se usaba para ocultar a las integrantes de una orquesta, a los invitados, mientras tocaban. Pues si yo me compro minas lindas que sepan tocar y encima le voy a poner atrás de una cortina, van a decir, es un disco. No, pero en esa época... Bueno, entonces, son tipos. Claro. Y no sabía tipos. La silueta... Nada, señor. Le voy a decir algo, casi para terminar. La peor de las vergüenzas, la peor deshonra, era mostrar el cuerpo desnudo. La peor deshonra para una mujer. Entonces, por eso se tapaban, ¿no? Bueno, y nada más. Otra virtud de una esclava era la caligrafía refinada. ¿Pero sabe por qué? La caligrafía casi reemplazaba en el Islam a la pintura, el arte de la caligrafía, dada la prohibición, ¿no?, de representar, claro, cierta figura. Además, digo, si copiaban el Corán... Es caligráfico, digo, sería... eso, sí. Así que bueno... Esa era la vida en Córdoba, la sultana. Extraordinaria ciudad, ¿eh? Una ciudad que sigue siendo verdaderamente hermosa, pero que en aquel entonces era poderosa, era muy poderosa. ¿Qué es eso? ¿A quién podríamos dedicar esto? A todos los cordobeses. Sí. Negro Álvarez. Que nos escucha muchísimo. Levanten la mano las cordobesas que hay aquí. Ay, las hay. Bueno, No, no tantas como esperábamos. Esperábamos muy pocas. Muy pocas. Si se tiene en cuenta la cantidad de provincias, casi podríamos decir que han tomado la resolución de no venir expresamente. ¿O? Sí. Sobre todo considerándole la población cordobesa que es. Sobre todo, sí. Bueno, hemos ido a buscar a la discoteca algún disco y nos han dado la canción, una canción española, justamente, que canta Lolita Torres, que me gusta mucho y que se llama No me mires más, dado que en Córdoba la Sultana estaba más bien prohibido, no sé, cuidar de las miradas a las mujeres era una preocupación principal, como ahora es exactamente la contraria. Lolita Torres, en una bellísima canción. No me mires más, adelante. Si te miro, si suspiras, yo suspiro, pues un eco tuyo soy. Si se encuentran nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida yo te doy. Gris de ausencia, si hará viva tu presencia, donde quiera que yo esté. No me mires y volví otras vidas, pues de angustia moriré quizá. No me mires, pero si me mires, era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No me mires más.